aparto de ti, cariño, pero no me sigas dando, linda, este cariño fingido. Si yo ya no te intereso y poca cosa en ti soy, dejemos así las cosas, cariño, te concedo la razón. Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar. Es mejor saberlo a tiempo que muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar. Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar. Es mejor saberlo a tiempo que muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar. Parto de ti, cariño, pero no me sigas dando, linda, ese cariño fingido. Si yo ya no te intereso y poca cosa en ti soy, dejemos así las cosas, cariño, te concedo la razón. Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar. Es mejor saberlo a tiempo que muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar. Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar. Mejor saberlo a tiempo que muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar. Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición. Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición.